Antes de continuar, es necesario pedir disculpas porque a veces escucharán ustedes interferencias o distintos niveles de grabación. Bueno, nosotros estamos haciendo esta pequeña grabación directamente del escritorio de teletrabajo y al costado y atrás están todos talleres con las máquinas funcionando, gracias a Dios, a pleno. Y las interferencias son inevitables, por ahí se arranca el compresor, por ahí las alertas de las otras computadoras, alguna puerta que se abre o se cierra. Como dijimos siempre, no estamos haciendo este trabajo desde la cabina de grabación del programa de radio, sino a medida que se presentan los correos. Y en este caso saludamos también a Sarita en Santiago de Chile, que nos hace la consulta sobre el servicio cadete y se nos prende la lamparita de decir, bueno, en lugar de hacer un mail explicando todo, hacemos un pequeño podcast en el banco de ideas y hacemos una reseña que les sirva también a los demás. Volviendo al tema cadete, al servicio de compras, dejamos en claro entonces que se basa en oportunidades que uno detecta en la localidad donde actúa, y esto es fundamental porque esto no sirve para ser aplicado a distancia o por internet, porque eso fue justamente el motivo de fracaso. Acá se trata de que usted es el cliente en persona que va a ir al establecimiento o al taller, al pequeño taller o a la casa del proveedor, va a mirar la mercadería, va a ver que todo esté perfecto y en condiciones, le va a abonar con la plata que el cliente le giró, le va a controlar la mercadería que esté siempre de acuerdo a los estándares especificados en un comienzo y por el cual fueron publicados en los sitios virtuales de la red, y se va a abocar inmediatamente a hacer el embalaje correspondiente, el remito, a entregar en la caja también la factura del proveedor en el caso que la tiene, o si no, usted como gestor tendrá que tener la facturación, la boleta habilitada para acompañar el remito, y obviamente un detalle de todos los costos y gastos, si los hubo, o sea, por ejemplo, de fletes internos, de gastos de accesorios de embalaje, y la facturación o el arancel por la gestión que cobra el cadete. Es importante recalcar, sobre todo para los proveedores, talleres, artesanos o microemprendedores que estén escuchando este podcast, que se trabaja con precios de valor locales, no con precios de exportación puestos en Roma o en Boston o en Lausanne, en Suiza. Las ventajas que tiene este sistema es que nosotros trabajamos con el precio que está en la puerta del taller, convenido, arreglado y trabajado, porque hay que trabajar el costo que se va a aplicar y qué elemento va a ser el que se va a promocionar para la venta en la red. Esto es sumamente importante porque hoy todos los clientes internautas navegan, saben precios de las localidades, de los distintos países, y no hay que permitir que el pequeño productor, entusiasmado con la idea de que su producto va a viajar a Canadá o va a viajar a Barcelona, esté costeando un precio que él no va, en el cual él no va a tener intervención, porque en realidad él no va a hacer todas las gestiones de despacho, toda la gestión, los trámites, ni va a hacer el seguimiento del pedido hasta que llega a la casa del cliente. Entonces tampoco hace la previa, la promoción y la gestión de venta. Entonces esos costos se reparten equitativamente en la cadena, por eso es comercio justo, porque siempre es un contacto directo entre el comprador y el vendedor, y el intermediario, en este caso el proyecto cadete, cobra su arancel que viene aparte, que no está incluido en un porcentaje de la mercadería, ni admite tampoco ese tipo de transacciones, digamos, que no están transparentemente acordadas con el cliente en el exterior. Entonces, a partir de esta premisa, es importante eficientar todo el sistema para hacerlo lucrativo y rentable, Y les recuerdo que la máxima de esto, de este sistema, es que un producto bien seleccionado ya está medio vendido. Entonces el énfasis en el que debemos poner todo el foco de atención es en la selección previa de qué dos o tres productos van a ser los que vamos a colocar en la vidriera virtual, y no dejarnos arrastrar por el entusiasmo propio que tiene un productor de que sabe hacer 10, 15 cosas y quiere ponerlas todas, o quiere que todas figuren en el catálogo. Lo que hay que hacer es tener un punto de equilibrio sensato y ver qué es lo que puede tener reposición, qué es lo que se adapta a una estandarización que se puede repetir en el tiempo, porque no se puede estar cambiando permanentemente las especificaciones en la tienda virtual. Y además hay que entender otro concepto fundamental que yo les voy dejando como pistas para aquellos que se entusiasmen y después entremos en un proyecto de entrenamiento más serio y dedicado, es que el prototipo de compradores por este sistema son orientados al regalo, sea a autorregalarse un producto o a bien a regalárselo para quedar bien a un familiar, a un empresario, amigo, en fin, con todas las variables, pero generalmente se origina en un regalo.